Bueno, mientras se prepara la comunicación desde radio, desde Canal 10 de la provincia de Río Negro, el canal oficial de la provincia. Ahí tenemos, a ver. Y ahora de tanto viajar nos vamos al Bolsón, porque así tengo en comunicación a Ralph Rothschild, que es el autor de esta propuesta tan interesante. ¿Cómo estás, Ralph? ¿Ralph, me escuchás? Hola. Estamos hablando del proyecto Boga. Ralph, ¿estás ahí? Sí, buenos días, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Ralph? Bueno, contanos acerca de este proyecto tan interesante que se está desarrollando en el Bolsón, el proyecto Boga. Sí, bueno, es un proyecto destinado a la Patagonia, a la comarca. Es un proyecto cultural que ha pasado por muchas instancias y, bueno, finalmente parece que va a salir adelante gracias a una visión del senador y del gobernador de ver la necesidad de impulsar la cultura, porque Río Negro es un lugar que tiene una concentración de cultura y la comarca también muy grande, y es hora de que lo desparramemos, creo, ¿no? De que mostremos desde la provincia lo que podemos hacer a nivel cultural, que es muchísimo. Así, contamos con un gran patrimonio cultural y, bueno, el proyecto Boga va a intentar de alguna manera albergar todo ese talento dentro de, bueno, una edificación que se está realizando así en el Bolsón. Claro, aparte, piensen que hace 20 años, con una población de 5.000, 7.000 habitantes, se cerró el último cine del Bolsón. Y no hay teatro, y los artistas que han venido ya, como Casero, como Saborido, todos han quedado fascinados, como León, que vino a apoyar el proyecto, porque le estamos dando al artista y a la gente el Bolsón, algo que cuando un artista va al interior ve todas las falencias, y no tiene que ser así. Realmente Río Negro, a nivel cultural, y por suerte lo está haciendo, se está dando cuenta de lo que es la industria cultural, de hacia dónde va, cómo se combina con la industria turística, y cómo hay un mensaje de la belleza que tenemos en la provincia, ¿no? Así es. Bueno, recién hablábamos justamente de otro proyecto, más que nada tocando la ley de medios de Río Negro y de Neuquén, que están despertando en este, bueno, reconociendo su gran patrimonio cultural. Claro, nosotros, por ejemplo, acá en este humilde lugar tenemos una radio que se mete con lo provincial, se mete con lo nacional, tiene colaboradores de capital de primer nivel. Por eso, cuando hablo de industria cultural y de que son los medios, en este momento el canal de ustedes se puede ver por internet, la radio se puede escuchar por internet. Están cambiando todos los sentidos de lo que entendíamos anteriormente por cultura. Así es. Bueno, pero más o menos como para que la gente en sus casas se imagine, contanos acerca de este lugar, de esta edificación, ¿qué va a haber adentro? Porque sabemos que el gobernador estuvo visitando y, bueno, quedó fascinado con esto. Sí, primero porque hay, si empezamos por la emoción, hay una vista que comprende al Piltriquitrón y a la cordillera, una confitería muy hermosa. Hay un teatro, cine-teatro, para 300 personas, donde va a haber cine 3D gracias al apoyo del Inca. Va a haber un teatro, hay un anfiteatro que utiliza la misma estructura del teatro a nivel lumínico y sonido que da hacia un anfiteatro. Va a haber una sala Zoom de 80 personas. Dentro de las instalaciones hay dos estudios de radio, una radio abierta a la gente que la puede ver desde la confitería y un estudio que da al cine. Va a haber proyector de 35 milímetros porque ya hay varias propuestas de festivales internacionales, y en todo eso va a estar la Patagonia fundamentalmente, ¿no? Qué bueno. Bueno, contanos cómo van a ser las diferentes personas para poder utilizar este espacio. Perdón, no entendí bien. ¿Cómo van a ser las diferentes personas que estén interesadas en este espacio para utilizarlo? Y es un lugar abierto a la gente. Si por un lado, obviamente, así como vino León, van a venir muchos artistas, no solo nacionales, sino internacionales. Y está abierto al pueblo del Bolsón, y hay planes educativos también. Es decir, nosotros pensamos que un cine-teatro como este, como todos saben, a la mañana está ocioso. Y hay muchísimos chicos de la comarca que va desde Villa Langostura hasta Esquel, que poder tener a conocer este lugar, conocer lo que es un centro cultural, que es la cultura, ver una película en 3D, que no se puede, no sabemos que la cultura todavía no está al alcance de todos, ¿verdad? Así es. Y bueno, y creo que el proyecto que estamos haciendo, y por eso hubo también esa fascinación del gobernador y del senador, es porque esta es una oportunidad realmente, como decía León Gieco, ¿no? La cultura es la sonrisa. Despertar una sonrisa, por ejemplo, en todos los chicos, es una. Bueno, tiene una carga social, una función social muy importante, no solamente en el ámbito educativo, sino también en la cultura, en el turismo principalmente, también en la arquitectura. Sí, yo creo que es un proyecto hecho con amor, la verdad. Con amor hacia miles de cosas que están cambiando. Bueno, ustedes recién decían que estaban hablando de la ley de medios, ¿no? Es un programa de integración. Exacto. Y mismo arquitectónicamente el cine es como una plaza pública que se accede por rampas, pero uno puede pasar del barrio a la ruta. Es decir, realmente tenemos ganas de demostrar lo que es esto. A ver si me puedo explicar. Nosotros, entre otras cosas que tenemos en Goga, está Discos Goga. Discos Goga tiene editados ya 20 discos de artistas patagónicos, de Trelew, de La Comarca, del Bolsón, artistas como Albertito Ledo, que tocó en Los Jaivas, discos de Miguel Abuelo. León Gieco donó un disco, todos los pueden bajar, pero digamos, Goga no es solamente un edificio, ni es solamente una radio. Así es. Es un proyecto integral que alberga a todos estos artistas, a todo este talento, como bien vos decías, que tenemos disperso y que por ahí se puede unir en este lugar. ¿Cuándo tiene pensada la finalización de la obra? Mirá, justamente es eso lo que estamos hablando ahora con gobierno. No falta mucho, la obra está terminada en un 80%. Ahí vos sabés que depende de las pilas que se ponga. La obra podría estar lista en 6 meses y menos también, porque está todo hecho menos las terminaciones, que sabemos que cuestan hacerlas. Pero bueno, eso ya no depende realmente de mí, ¿no? Está bien. Bueno, te agradecemos mucho, Ralph, la comunicación, le agradecemos a FM Goga también el espacio que nos dieron para poder charlar con vos, y bueno, te agradecemos mucho que nos hayas contado acerca de este interesante proyecto. Y yo les agradezco que muestren interés en un proyecto así, porque es parte del futuro de Río Negro también, porque Río Negro, aparte, bueno, todos sabemos, tiene un auditorio por inaugurarse en Chipoleti. Nosotros queremos hacer de la comarca, por ejemplo, un lugar distintivo, así como Bariloche es distintivo del turismo internacional, la comarca que sea distintivo de la cultura. Y está todo puesto como para que eso sea. Es así, todo vale si queremos revalorizar esta hermoso momento, bueno, estas grandes habilidades que tienen nuestros artistas. Te agradecemos mucho, Ral. Por favor, a ustedes. Que andes muy bien. Chao. Hasta luego. Bueno, ahí tenemos a Ral, autor de este proyecto interesantísimo. Seguimos apoyando nuestra cultura, seguimos integrándonos como provincia a todo nuestro país. Ahora nos vamos a otro corte más. Bueno, Ralph, te quedás 2 minutitos con nosotros. Eso es trampa. No, nada más. Interesante, ¿no? Poder retransmitir. Sabemos que a través de Canal 10 de la provincia esta nota se va a escuchar en todo Río Negro. Sí, lo importante es que se escuche el mensaje, ¿no? Es decir, yo lo único que pido es que se termine este proyecto y que lo podamos disfrutar todos. Está hecho con amor, en serio. Cuando la gente a veces pregunta, y bueno, la verdad que puse todo en el proyecto y falta esto que falta, y que de repente el Estado, y yo no digo el gobierno, ¿no?, porque lo planteé en algún momento, el Estado tiene que tener una política cultural. Evidentemente yo encaré un proyecto que algún momento está bueno que también lo encare el Estado dentro de un ambiente de libertad, porque no es la función de un gobierno. Está bueno que la gente que en este momento está en el gobierno esté tomando una posición frente al Estado. ¿Y qué es el Estado en este caso? Tiene que tener la cultura también entre sus prioridades. Tal cual, sí. Bueno, hay un tema que es relevante, que el otro día lo decía, de algún modo lo dijo el senador Pichetto. Nosotros en el Bolsón tenemos la sede de la Universidad de Río Negro, donde se da, aquí en la sede andina del Bolsón, se da la carrera de cine y producción audiovisual, ¿no? Y bueno, qué mejor que poder contar para estos futuros académicos, poder contar con un espacio como este, ¿no? Bueno, yo lo dije que el rector de la universidad fue al Inca, está interesado en el proyecto. La Universidad de Cine de Río Negro para mí es un orgullo. No solo eso, sino que también está, bueno, la Facultad de Agricultura Orgánica. ¿Qué quiero decir con eso? Que son cosas que se juntan y dan identidad a un lugar. Sí, sí, es decir, el Bolsón es conocido, por un lado, por su belleza, ¿no? Y por la posibilidad de encarar agricultura orgánica. Y por otro lado, la Universidad de Cine, que está haciendo cosas maravillosas. Pero la Universidad de Cine que organiza eventos, que produce y todo, tendría en Goga obviamente un lugar enorme. Privilegiado, porque aparte realmente, no es que es una universidad cualquiera, vienen maestros que no se pueden imaginar el nivel que tienen. Entonces, estemos contentos de lo que tenemos, podemos estar luchando. A mí me parece que la cultura es para todos y Goga no quiere segregar bajo ningún aspecto, y con esto me refiero a que hay, no está solo Goga en el Bolsón, digamos que Goga la estoy luchando, pero hay miles de otros lugares, de gente artista, y que tenemos que juntarnos, y lo que se quiere dar es un espacio, y se están abriendo espacios, ¿no? Porque ahora se abrió el Hangar, que no es Goga, hay gente de Goga, pero es otro espacio más, y así podamos también terminar el Centro Cultural. Es decir, si tuviésemos el Centro Cultural ahí frente a la Anónima, si tuviésemos Goga, si tuviésemos el Hangar, tenemos la Casona, tenemos el Sol. Es decir, hay una concentración, y perdón por los que no nombro, ¿no? Pero no, hay una concentración de arte acá. Es decir, no puede ser que de un pueblo salgan, ahora va a salir el disco de Yuca. Yuca son unos artistas impresionantes, tenemos un disco de Lex Artis ahora está grabando otro disco en Buenos Aires. Esto es un espacio y está abierto a la comunidad y no está pensado con un ánimo mercantilista, porque no sabemos cuál es el retorno del arte más que acercarnos un poco más a la vida y producir arte, obvio. Bien, bueno, ese es el proyecto de Goga, un ámbito maravilloso para que todas las personas que generan y que buscan algún espacio para producir puedan hacerlo, y ojalá en el menor tiempo posible lo podamos tener, lo podamos ver como una realidad. Y recordamos que, bueno, el lunes de la semana pasada, hace una semana, justamente hoy, estuvieron el gobernador Beretilneck, el senador Pichetto y toda una comitiva que bajó de provincia, el intendente del Bolsón. Sí, eso me gustó mucho porque, bueno, por un lado se rumorea mucho de las diferencias que hay, que pueden haber, como las hay en el Bolsón, pero yo estuve en Buenos Aires con el senador y, bueno, escuchó y cumplió hasta ahora con todo lo que dijo, y creo que por primera vez, y no estoy hablando pro, en contra, lo que sea, hay un compromiso con el arte y eso es muy bueno. Uh-huh. Mm. Y que, bueno, nosotros lo pudimos ver en las fotos, ¿no? Las publicamos en el Facebook, las caras de asombro que ponían todos, ¿no? ¿Qué comentarios te hacían, Ralph? Sí, eso, que hay que terminarlo, ¿no? La verdad es decir, más allá de todo, lo que hay que hacer es ahora terminarlo y entender que el arte es distinto a la política, que el arte es libertad, así sean en las condiciones más extremas, porque recordemos también cuánto arte hubo en la dictadura, el arte sirvió para protegerse de toda la negritud de la noche. Y bueno, ahora que estamos en democracia, tenemos lugares hermosos, una comunidad que está creciendo y no se sabe hasta dónde, porque realmente el Bolsón, cuando yo vine hace 6 años, no era el Bolsón de hoy, y tampoco el de hoy va a ser el de mañana. Entonces, ¿hacia dónde llevamos el Bolsón? ¿Hacer una segunda Bariloche a nivel turístico, que haya tantas diferencias sociales, con perdón de los barilochenses que los amo, pero todos sabemos que hay un sector ultramillonario y otro sector que le presta servicios? Y en el Bolsón, además de prestar el servicio, vive bajo un nivel de pobreza extremo, ¿no? Exacto. Entonces, se está hablando también mucho a nivel provincial de hacer un nuevo circuito, que es el de la comarca, que ya más abarcativo, que tiene Neorquinco, que tiene varios ciudades que se incorporan, porque realmente tenemos un potencial. Ahora, ese potencial, llevémoslo con justicia, llevémoslo con arte, llevémoslo con cultura, llevémoslo con estos dulces ricos que hacemos, llevémoslo con la agricultura orgánica, y tratemos realmente de juntarnos. Es decir, eso es todo. Bien. La prédica de amor. No soy un gurú. Yo entiendo también una industria cultural que está cambiando. El proyecto este no es un proyecto delirante, sino que hoy en día uno desde un lugar como la comarca puede expandir. Es decir, no solo mirarse hacia adentro, que lo hacemos, y en este programa muchísimo, ¿no? Sino expandir el mensaje. Y para eso están la tecnología. Es decir, Goga también va a ser un lugar de investigación tecnológica, va a ser un edificio inteligente. Vamos a aprovechar las partes positivas de los cambios tecnológicos. Claro. Bueno, yo te digo que ya los otros días, no voy a decir en qué ámbito, pero un ámbito muy representativo de la vida social de la ciudad, te diría, del Bolsón, pero que también incluye a Bariloche, pidió Goga para hacer un congreso a fin de año. Así que ya te estoy comprometiendo que antes de fin de año tiene que estar terminado. Gracias. Seguimos en Malditos Periodistas.